Bienvenidos a un nuevo episodio de AFTP. Yo soy Ernesto y como siempre me he acompañado de David Linares. Hola, David. Hola, ¿cómo estamos, Ernesto? Feliz año antes que todo. Bueno, ya segunda vez porque en el podcast anterior había dicho igual. Feliz año, ya solo falta menos de un día prácticamente para que estemos comiendo. Pero este ya es más para atrás y está más cerca. Ya hoy es 20... No, hoy es 30, ¿no? Hoy es 30. Exacto, hoy es 30. Ya prácticamente tengo dentro de unas pocas horas, ya va a ser 31. Así es. Y bueno, tenemos también otro que también es bastante habitual, otro usuario que es bastante habitual, Uri Herrera. Hola, Uri, ¿cómo estamos? Hola, hola, bien. Entonces, bueno, teníamos varios temas para tratar hoy. Queríamos hacer una especie de recopilación de cosas interesantes que hayan pasado en el mundo del software libre en el 2019, pero realmente no encontramos mucho contenido para hablar del tema, así que vamos a empezar por, creo que es lo más interesante del día de hoy, que va a ser que Uri nos hable acerca de las novedades que ha incorporado Nitrux en los últimos meses. Así que Uri Herrera, el micrófono es tuyo. Pues para este fin de año, pues en diciembre hemos estado incorporando ya más refinamientos hacia MAUIKit, hacia las aplicaciones de MAUI, también con CNX. Hemos agregado ya finalmente, después de todo este año de desarrollo, finalmente hemos agregado las aplicaciones de MAUI por defecto, bueno, al menos la mayoría. Todavía nos falta arreglar el emulador de terminal, pero bueno, ya estamos haciendo finalmente la transición hacia usar nuestras propias aplicaciones, usando nuestro propio framework, todo pues con la finalidad de darle más exposición tanto a las aplicaciones como al framework. Uri, para aquel que lleva una piedra y no sabe de lo que estemos hablando, dinos una vez más por arriba, así que cosas Nitrux y las aplicaciones de MAUI, qué aplicaciones tiene y qué nos ofrece a diferencia con lo que podemos encontrar normalmente cualquier distribución por ahí con Plasma. Ok, bueno, Nitrux es una distribución de Linux. Se enfoca principalmente a ofrecer un sistema que funcione en base a utilizar App Images para la obtención de software, y también utilizamos nuestra propia herramienta que llamamos CNX, la cual nos provee de actualizaciones Delta, de despliegues múltiples de más distribuciones de Linux. CNX no realiza una instalación tradicional, realiza lo que se conoce como instalaciones frugales. El sistema operativo que se desplieguen con CNX permanecen en un solo archivo, el cual CNX pues bueno funciona haciendo las actualizaciones Delta mediante el protocolo de Zsync. También se pueden realizar se puede regresar a una versión anterior también utilizando CNX sin necesidad de reinstalar el sistema, bueno, la distribución. También puede restaurar y corregir errores en la partición de EFI, pues bueno, muchas otras cosas. Uri, pero Nitro al final tiene como base Ubuntu, ustedes hicieron algo ya desde cero, como... O sea, a ver, te pregunto por qué Nitrux se caracteriza por que las aplicaciones que se instalan normalmente es con app imagen, para los que hablan español. Pero si yo quisiera, por ejemplo, usar otro gestor de paquetes, ¿yo podría hacerlo? Ah, claro. Bueno, sí utilizamos Ubuntu en el sentido de que pues hacemos uso de Casper, que es lo que utilizan para crear los sistemas live. Y utilizamos el paquete de InitRAM FS Tools para generar el InitRAM. Pero bueno, de ahí en fuera no realmente no es algo que pudieras llamar como basado en Ubuntu como cualquier otra distribución. El gestor de paquetes de Debian, o sea, de PKG, no está presente en Nitrux. Tampoco está presente, bueno, obviamente tampoco está presente APT. ¿Y por qué? Pues precisamente el objetivo es usar AppImage. Nosotros, en particular, incluimos Homebrew, el gestor de paquetes de macOS, como medida para llenar el vacío entre que puede que no haya una aplicación distribuida como AppImage. Pero realmente Homebrew no se encarga de pues gestionar el sistema como tal, porque esa tarea recae en CNX. Bueno, si por ejemplo uno quisiera utilizar otro gestor de paquetes, de hecho el día de ayer o hoy en la madrugada subí una imagen a las redes de Nitrux en el que se está ejecutando Pacman, por supuesto la última versión de Pacman, la misma que utiliza cualquier distribución de Arch Linux o cualquier distribución que utilice Pacman como Chaos, como Chakra, etcétera. Y pues Pacman funciona perfectamente bien en Nitrux. Claro, si uno quisiera usar Pacman. Entonces, pues realmente se puede, de querer, se puede crear una AppImage de cualquier otro gestor de paquetes. Llámese DNF, Zipper, Nix. A mí me parece muy interesante Nix también. CNX tiene también parecidos con Nix. Entonces, se puede usar el gestor de paquetes que uno quiera. Realmente no está, Nitrux no está atado, ya no está atado a ningún gestor de paquetes en particular. Y pues, principalmente esa es la razón de que, digamos, que Nitrux no está basado en ninguna distribución en particular, aun cuando, o sea, usemos Casper o Nitram FSTools para construirlo. Vale. A nivel de usuario tengo una duda. No sé si David tendrá alguna pregunta que hacerte, pero a nivel de usuario tengo una duda y, bueno, como desarrollador creo que me la puedes aclarar mejor que nadie. Yo supongo que cuando ustedes adoptaron AppImage o AppImage para el tema de las aplicaciones, por algo fue. ¿Qué ventajas tú le ves realmente a este tipo de aplicaciones empaquetadas en este tipo de, en este formato? Y no, por ejemplo, ¿por qué no usaron, qué sé yo, Snap, Flatpak o el típico sistema de repositorio que se encuentran en las demás distribuciones de Linux? ¿Por qué utilizamos AppImage? Pues porque buscábamos que Nitrux fuera una distribución convergente. Y pues el principal ejemplo que teníamos cómo seguir, pues es Android. Los paquetes de Android, pues como sabemos, son paquetes APK y cada paquete APK precisamente trae consigo la aplicación como tal y todas sus dependencias. Obviamente no vamos por la vida instalando un APK previo a instalar Google Chrome, ¿no? Por decir un ejemplo. Por supuesto no nos vamos a ir a la terminal a hacer sudo APK install Google Chrome. Entonces, uno simplemente va al Play Store o a la tienda del fabricante, se busca la aplicación, se da el botón instalar y se descarga y punto, se ejecuta. Entonces, AppImage precisamente provee de eso. Se puede buscar una aplicación que se desee usar, se descarga el archivo AppImage, se le da permisos de ejecución y funciona. Claro, siempre y cuando el AppImage esté bien construido. Entonces, pues bueno, esa simplicidad pues es lo que buscamos al usar AppImage. Otra ventaja de AppImage es, claro, que no depende de cierto sistema de init como los otros dos, por lo que también ayuda en nuestra meta de dejar de estar usando systemd, y por lo mismo de que systemd nos parece algo innecesariamente complicado y pues no buscamos hacer las cosas más complicadas, las buscamos hacer más sencillas. Espérate, ¿me estás diciendo que Nitrous ya no usa System D? Por ahorita, sí. Pues en el futuro, no. Ok. Interesante. Yo creo que a usted le gusta más de uno. A más de uno le gusta que no use System D. A mí, por ejemplo. Pero, ok. Mi pregunta era, más o menos, no viene siendo la misma. O sea, a ver, a nivel técnico, es mi pregunta, lo que no entiendo mucho. ¿Cuál es la ventaja que podría tener, por ejemplo, App Image o App Image o cómo que tú dices? App Image, ok. Con diferencia de Snap, por ejemplo, que tiene su Snapcraft, que es esta tienda donde tú instalas las cosas. Como tecnología, ¿por qué prefieres esta y no Snap, por ejemplo? ¿Por qué? Pues número uno, lo de su dependencia de SystemD. Número dos, que el objetivo del App Image es Linux. No es Nitrux, no es Debian, no es Ubuntu, no es Arch, no, es Linux. El objetivo de App Image es Linux. El objetivo de Snaps, de Flatpak, es las distribuciones que usan SystemD. Entonces, o sea, estamos apuntando a todo el sistema, a todo, bueno, a la plataforma como tal. App Image apunta a la plataforma como tal. Si no usas SystemD, si usas SystemD, perfectamente usas los otros dos. Snap y Flatpak. No los usas, no los puedo. Si no usas SystemD, pues no puedes usar los otros dos. Entonces, no buscamos encerrarnos en ese aspecto. Y en cuanto a diferencias técnicas, pues uno de los puntos es que los App Image, como decía, principalmente es ese, los App Image no dependen de otros App Image. Tú puedes tener un App Image de Firefox y ese App Image debe de contener Firefox y todas sus dependencias. Que uno puede pensar, bueno, es que son cientos y cientos de megabytes, y claro que no es cierto. Claro, tampoco va a ser un archivo de 5 megabytes, no. Pero el punto es ese, o sea, tú cuando instalas un Snap, debes de tener el Snap Core. Y si el Snap que tú quieres instalar, por ejemplo, Dolphin, tú requieres el Snap de los frameworks, y el Snap de Qt, el Snap de no sé qué, y así muchas aplicaciones. Entonces, al final de cuentas, lo mismo es con Flatpak, en Snap se llaman plugs, en Flatpak se llaman runtimes. Entonces, al final de cuentas, terminas con un gestor de paquetes. Vale. Porque eso es lo que estás haciendo. Estás instalando una cosa para instalar otra cosa para instalar otra cosa. En ambos casos, y con App Image, pues no, ese no es el punto. El punto es que todo ya venga autocontenido, como un APK. Claro. Yo creo que, bueno, para decirlo de forma más simple, creo que la principal ventaja entonces que tiene App Image es que es completamente individual. Es independiente, no depende de nada, no depende de un core, no depende de nada. Es simplemente un fichero que tú instalas en cualquier Linux y funciona sin ningún problema. Y a nivel, mi última pregunta con respecto a esto sería, ¿tú ves alguna diferencia en cuanto a la velocidad entre este tipo de sistema de paquetados o como sea? O sea, ¿tú ves alguna diferencia, por ejemplo, que en el App Image sea más lento o más rápido que si usáramos una aplicación con Snap o con una instalada directamente en un repositorio? No en lo absoluto. No, yo no noto una diferencia entre una aplicación instalada usando un gestor de paquetes y una App Image. O sea, quizás seguramente la hay. Obviamente estamos hablando de milisegundos. Pues es muy difícil que te vayas a dar cuenta tú como usuario. O sea, seguramente hay la diferencia, ¿no? Porque pues obviamente el App Image se monta y se pasa a la memoria. y las librerías, y en un, bueno, y en un programa instalado con un gestor de paquetes, pues ya todas las librerías ya están esparcidas en el sistema de archivos. Entonces, o sea, sí habrá una diferencia, pero no es algo que digas, wow, qué lento. Pero bueno, ahora que me dices eso, yo no sabía, bueno, yo de hecho no sé bien cómo funciona AppImage, pero me estás diciendo entonces que la aplicación se carga en memoria, eso no de alguna forma penaliza si tienes poca RAM o algo por el estilo, o eso, no sé, es mínimo el consumo. No, es, o sea, es como cualquier otra aplicación, o sea, si tienes la suficiente RAM, pues se va a ejecutar rápido. O sea, claro, entre más RAM tengas, mejor. Ahora, también claro, si el AppImage es una aplicación pesada que requiere de pues muchas librerías, de cargar muchas cosas, pues obviamente se va a tardar. Digo, por supuesto, puedo poner un ejemplo fácil. O sea, el AppImage de Index, el gestor de archivos de MAUI, el AppImage, por ejemplo, pesa 50 megabytes. Y el AppImage de LibreOffice pesa 200 megabytes. Entonces, pues por supuesto va a haber una diferencia porque Index se va a abrir más rápido porque necesita menos cosas que cargar. LibreOffice se va a tardar más porque necesita más cosas que cargar. O sea, como cualquier otra cosa. Vale. ¿Qué aplicaciones trae MAUI? O sea, en conjunto. Index, que es esto de fichero. ¿Cuál más trae? Index, esto de archivos, Nota, Nota, que es un editor de texto simple. Este Wave, que es el reproductor de música. Este Búho, que es la aplicación de notas. Pix, que es la galería de imágenes. Station, que es el emulador de terminal. Y Dialer, que es una aplicación de contactos. Vale. Sí, son más de las que conocía. Han incluido algunas nuevas. No sé si David quiere hacer alguna pregunta en este punto con respecto a lo que estamos hablando. Claro, una pregunta, Uri. Me imagino que con App y Maya, o como tú le dices, porque nada me queda. Si no me equivoco, puedes tener múltiples versiones de la aplicación, ¿verdad? Un ejemplo, Firefox 70, Firefox 69, Firefox 68, sin ningún problema, ¿verdad? Así es, puedes tener múltiples versiones de la aplicación que quieras y ninguna va a interferir con ninguna otra. Eso es precisamente también un problema con los gestores de paquetes convencionales, porque pues como sabemos, todos funcionan en base a dependencias. Si una dependencia a lo largo de la cadena de dependencias se rompe, pues adiós aplicación y adiós cualquier aplicación que dependa en esa dependencia. Entonces, y eso mucha gente lo toma como que, ay, pero es que ocupa más espacio. O sea, pues sí, pero o sea, a su mismo tiempo estás aislando la aplicación y los fallos. Por ejemplo, puede ser que el Firefox 70 no te abra, pero el 71 sí. Y lo hace más fácil también de buguear para un desarrollador. O sea que prácticamente, o sea, digamos, si la aplicas, si la nueva actualización no te funcionó, simplemente podés seguir con la versión vieja y sin ningún problema. Sí, así es. Así es. Ah, no, prácticamente sería una ventaja. Tal vez muchos verían, como tú dices, ven el tamaño, pero no ven la ventaja que atrae. Prácticamente, o sea, el usuario se beneficia de que si la versión nueva no funcionó, simplemente sigue usando la vieja y aunque salgan varias versiones, ya una versión futura ya simplemente sube. O sea, Así para es. mi forma de ver, yo sí lo veo como una ventaja. O sea, tener aplicaciones en App Imagen, como tú lo dices todavía. Bueno, sí, o sea, el usuario promedio tal vez no lo vería mucho, pero si algún desarrollador o algo por el estilo en una nueva versión le falla, tiene la posibilidad de seguir usando versiones viejas. Sí, claro, o sea, por ejemplo, tú eres un desarrollador y sacas la versión 1.0. Lo sacas, lo distribuyes como una PMH. Y todo bien. Después sacas la versión 1.1, pero los usuarios empiezan a tener problemas. Mucho, Ahora, digamos que esa versión 1.1 tú decidiste distribuirla con paquetes nativos de los gestores de paquetes, DEVS, RPM, STARS, etcétera, etcétera. Tú vas a tener mucho trabajo tratando de limitar la falla. Ah, pues es que este DEV sí funciona en esta distribución, pero no funciona acá. Ah, pues es que este DEV funciona en esta versión más nueva, pero no funciona en esta versión más nueva. Ah, pues es que este RPM funciona aquí, pero no funciona, etcétera, etcétera. Entonces multiplica todos esos problemas. Y el App Image precisamente te evitaría todo eso porque solo es el mismo archivo, es el mismo contenido, son las mismas dependencias y va a estar disponible para todas las distribuciones. Entonces, si falla en una, es posible que falle en la otra, por ejemplo, y te ayuda a limitar, ah, bueno, ya puedo saber qué es lo que falla y sacar una versión más nueva y arreglar el problema. O sea que prácticamente se sale beneficiado tanto del usuario como el desarrollador. Como tú dices, o sea, muchos pueden decir, mi distribución usa paquetes.dev, pero el paquete estaba hecho, un ejemplo, para Debian, y tú si sí tienes una X distribución que, aunque use .dev, no usa la misma dependencia que Debian, prácticamente el paquete no sirve en algunos Así casos. Mientras es. Así con es. App Image, prácticamente siempre va a funcionar en todo. No habría problemas porque como tú lo pusiste, o sea, me parece la verdad una gran alternativa. Cosa que la gente tal vez por estar acostumbrado del típico gestor de paquetes y que todo funciona como en el pasado, o sea, no ven esa novedad. Simplemente Sí. cuestionan. Prácticamente lo que he visto que cuestionan en App Image sería el tamaño, pero sí, o sea, no tienen un fundamento real para cuestionar ese tipo de empaquetado. Sí, o sea, es que las críticas usualmente van a eso, o sea, es que es muy muy grande, es un desperdicio de espacio. Digo, como si estuviéramos usando discos duros de 4 megabytes, ¿no? O sea, me parece algo Como que algo. estuviéramos en los 90 usando discos duros de 5 Sí, gigas. O sea, prácticamente claro. un disco duro ya de 1 tera al menos. Y, o sea, no sentirías la pérdida de espacio. Yo, 100 megas, 200 megas, no es una pérdida igual. 1 giga no se siente como una pérdida. Sí, o sea, claro, o sea, digo, estamos con esa idea, ¿no? De que es que los paquetes tradicionales ocupan menos espacio y que no sé qué, o sea, y pues digo, la mayoría de las computadoras vienen con un disco duro, si quieres, mecánico, pero disco duro de ¿qué? 300, 250 gigabytes. Digo, creo que es más que suficiente para tener App Images que varían entre los 80, 100, 200 megabytes, ya lo mucho, muy, muy pesados. Pero, o sea, digo, o sea, realmente no es algo que se pueda usar como queja. Ahora, claro, o sea, no, esto es hablando del escritorio. Si nos referimos a sistemas embebidos, pues ya pudiera considerarse un problema. Pero también es el mismo razonamiento, o sea, si no vas a hacer una App Image de escritorio para un sistema embebido. Digo, podemos, por ejemplo, poner un NAS, ¿no? O sea, el firmware o el sistema que trajera el NAS puede hacerse en base a App Images. Y claro, los App Images que utilicen no van a estar pesando 200 megabytes. Son App Images que van a ser ligeros, precisamente porque el objetivo es un sistema embebido, el cual pues no va a tener espacio para tener programas sumamente grandes. Entonces, puedes crear una App Image, no sé, de 1 megabyte, de menos, o sea. Entonces prácticamente App Image, o sea, es como tú lo has dicho, o sea, lo que en Windows también podríamos ponerlo como los exes de Windows, pero en el caso es que es un solo archivo. Bueno, no sé si compararlo más con Mac, el estilo de Mac. Sí, es más Pero comparable a Mac, a sí, los sería más comparable con Mac. O sea, prácticamente, si la gente en Mac no se queja, un ejemplo, por el tamaño de los archivos, y ellos que sí tienen discos duros pequeños, creo que 200 gigas, creo que es el SSD que tienen, Igual en Windows hay aplicaciones que se llevan hasta 10 gigas. ¿Por qué nos vamos a quejar por 200? Espérate, porque Digo yo. esto lleva, eso que te acabas de decir lleva esto. No, o sea, Mira. es que es como que nos hemos quedado con aquella mentalidad antigua, o sea, muchas cosas, yo siento que la de Linux se tratan como que si fueran todavía los 90. Como un ejemplo sería a raíz solo darle unos 10 gigas. He visto casos que hay gente que 10 gigas le da la raíz, o sea, no estamos en esa época. Hoy por lo menos una raíz tiene que tener por lo menos al menos 40 gigas. CNX, por ejemplo, precisamente el hecho de que pueda desplegar múltiples sistemas es tomado del concepto de la PMIC. Tú puedes tener múltiples versiones de Nitrux o cualquier otra distribución de Linux desplegadas al mismo tiempo en una sola partición. No puedes hacer eso, obviamente, con ningún instalador. Y precisamente es en base al concepto de AppImage, porque los AppImages, tanto CNX como AppImage, no extraen nada. O sea, por eso nosotros utilizamos el término desplegar, o sea, deploy, porque cuando tú instalas un gestor, tú instalas un paquete con un gestor de paquetes, el que sea, el que sea. Cuando tú instalas un paquete, descargas un archivador. Lo que va a hacer el gestor de paquetes es extraer el archivador, poner los directorios o las librerías o los binarios que estén dentro de ese archivador en la ruta, en el path, en el root. Cualquier gestor de paquetes va a hacer eso. Y cualquier instalador habido y por haber hace exactamente lo mismo, pero lo hace con el archivo SquashFS. Calamares, Ubiquiti, Anaconda, como se llame el instalador de OpenSUSE, el instalador de Debian, todos, absolutamente todos funcionan exactamente igual. Y ni CNX hace eso y ni AppImage hace eso. No, tú cuando instalas un AppImage no lo extraes, simplemente lo ejecutas, se monta el sistema de archivos y punto. Cuando tú desplegas un sistema, una distribución con CNX, simplemente se copia el ISO a la carpeta que utiliza CNX y ya, no se agrega nada, no se agrega group, no se agrega una entrada a tu firmware de UEFI. Por supuesto, no se extrae el archivo ISO ni el SquashFS, se utiliza el overlay y ya. Es Ahora, realmente una algo. pregunta. Me imagino que, digamos, como son unos solo archivos, imagino que ha de tener un sistema de seguridad para que no pueda ser corrompido. O sea, que alguien meta algo adicional. Ah, claro, los SquashFS en el caso de AppImage son de solo lectura. Los ISOs, pues claro, son solo lectura. O sea, no, no Pero me lo puedes imagino que el modificar. sistema debe tener, o sea, algún método para revisar si no ha sido Ah, ok, modificado. sí, por ejemplo, cuando, o sea, si tú modificas un ISO, ¿no? Digamos que descargas el ISO de nosotros, lo extraes y lo modificas y lo vuelves a comprimir. Vuelves a crear el ISO. Obviamente, CNX lo que hace es en base a hashes, utiliza archivos Zsync o Zsync, usa ese protocolo. Y ese protocolo, cuando tú utilizas ese protocolo mediante el programa del mismo nombre, y tú pasas un archivo a través de Zsync, lo que te va a generar es un archivo diferencial, se llama archivo diferencial. Ese archivo diferencial va a contener un hash del archivo al que le pasas el Zsync. Entonces, CNX hace uso de Zsync. Al crearse el ISO en nuestro CI, se crea el archivo Zsync. Por supuesto, si, como decía, si tú modificas nuestro ISO, no va a ser inválido, porque pues, el checksum va a ser diferente. No va a realizar la actualización, por lo que te puedes dar cuenta de que ese ISO fue modificado. O sea que prácticamente sería más seguro que una distribución. Uh-huh. Así es. Prácticamente, o sea, si no, si la llave, o sea, si la verificación no es válida, entonces no se ejecuta. Sí, sí, así es. O sea, hasta el nivel empresarial hasta lo vería mejor que una distribución común y corriente. Sí, yo Urio, tengo una duda. Uh-huh. En este, digamos, este ISO, este fichero que te pone el instalador, uh-huh. que, o sea, ZNX, uh-huh. que es en solo lectura. Si yo quiero, por ejemplo, modificar los típicos ficheros que están en el DC host, en el DC algo, ¿eso uh-huh. entra dentro de ese mismo fichero o eso crea un directorio aparte con este tipo de ficheros que son, digamos, que no son estáticos, que son pueden ser volátiles? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en nuestro caso específico de Nitrux, nosotros solamente habilitamos el overlay para el directorio de etc y para home, por obvias razones. Por razones, ¿no? Obvias, claro. Vale, entonces, pero sí. entonces etc sí es modificable, o sea, no, ahí no pasa nada. Sí, sí, de hecho, bueno, lo que iba a que de hecho en nuestro sitio también ofrecemos dos ISOs, aparte de los de nosotros mismos. Ofrecemos un ISO de Elementary OS y ofrecemos un ISO de KDE Neon. En esos ISOs que son compatibles con CNX, obviamente no traen los instaladores respectivos, los puedes desplegar con CNX, y en esos ISOs el overlay está activado para todo el sistema para todo el root. Entonces, y por supuesto, pues traen el gestor de paquetes aún en esas distribuciones. Entonces tú puedes desplegar Elementary y puedes usar apt como usarías normalmente. Y se van a instalar los paquetes, van a funcionar. Tú puedes reiniciar la máquina y dado que están funcionando, dado que son compatibles con CNX, hacen uso del overlay, por lo que tus cambios son persistentes. Y bueno, o sea, obviamente lo mismo en Neon, ¿no? Entonces, o sea, CNX es flexible en ese aspecto. O sea, nosotros, porque como no utilizamos un gestor de paquetes, pues no tiene mucho sentido que modifiques el resto del root, más que etc y pues tu home. Pero si otras distribuciones quisieran utilizar CNX, no les impide utilizar los gestores de paquetes. No les impide utilizar, por ejemplo, Elementary, ¿no? Que no tiene mucho que agregar un soporte más oficial a Flatpak. O sea, puedes desplegar ese ISO que nosotros hicimos compatible con CNX de Elementary, utilizar apt, utilizar Flatpak, utilizar Snap, normal. O sea, sí, claro, ¿por sí. Qué? Sí, en X sería solamente la vía como desplegar el sistema como tal, o sea, como instalarlo. Y sí, ajá, entonces si tú, por ejemplo, instalaste un PPA, ¿no? Muy común, y ese PPA te rompe algo, muy común, ya no puedes iniciar, ¿no? Ya tu instalación de Elementary ya no sirve. Claro. Entonces, pues, ¿qué harías normalmente? Pues lo vas a tener que volver a reinstalar. Porque no es como que puedas regresar. Ah, pero ¿qué pasa con CNX? Si puedes hacerlo, puedes revertir, puedes limpiar el overlay, que es efectivamente lo mismo que si tú tomas tu teléfono y le das a restablecer de fábrica. Exacto. No, y como en tu teléfono, pues no tienes que flashear el ROM, no tienes que meterte a recovery, o sea, mucho menos usar un instalador, porque obviamente. Entonces, CNX provee esa experiencia de recuperación rápida para distribuciones de escritorio, sin afectar gestores de paquetes u otros formatos de aplicaciones. Vale, déjame hacerte una pregunta, porque hace mucho tiempo que probé Nitrux y no sé si habrán cambiado con esto. Yo, digamos que voy a instalar Nitrux ahora, lo estoy usando. ¿Cómo yo uh-huh. sé que hay una nueva versión y cómo yo actualizo esa nueva versión? ¿Ha implementado algún sistema, digamos, un poco más user-friendly? o tengo que estar pendiente de redes sociales y bueno, proceder a hacer la instalación o la actualización, digamos, de forma manual? Aún sigue siendo de manera manual. Hace el mes pasado, me parece, se agregó a CNX la funcionalidad de poder checar las actualizaciones. Previamente solamente podías actualizar, o sea, directamente actualizar. Y ahora ya se puede solamente checar la actualización y posteriormente aplicar la actualización. Lo que haría falta es simplemente un demonio que esté corriendo en el background, que esté haciendo uso de esa función de CNX y mostrarlo de una manera gráfica. La idea, por supuesto, es necesaria con una interfaz gráfica y el centro de software que estamos todavía desarrollando con MaWiki, por supuesto. Precisamente es para funcionar como una interfaz gráfica para CNX, en el que se pueda actualizar el sistema, se puedan desplegar más sistemas, se pueda checar, por ejemplo, cuánto espacio está utilizando un sistema desplegado, checar si hay actualizaciones nuevas y todas esas bonanzas. Yo creo que si ustedes logran hacer como si fuese un teléfono, que tú estés trabajando, te da una notificación, hey, hay una nueva actualización, y tú le das un botón que diga actualizar, y eso automáticamente, sin tú tener que seleccionar en qué lugar instalar, sin tú tener, o sea, que de forma inteligente sepa que tú tienes esa instancia, esa instalación de la que tú estás utilizando en tal ruta, en tal lugar, y que todo eso se haga, yo creo que sería ya el puntazo definitivo ya para que Nitro sea, creo que mucho más usado. Sería una cosa buenísima esa facilidad, esa, porque al final es la filosofía que están usando, ¿no? El tema de lo que me acabas de explicar, de poder hacer un reseteo de fábrica como si fuese un teléfono. El tema de que todo esté, bueno, ya si yo logras llevar también con el centro de software principalmente, que esto se haga de esta forma, ya sería, creo que ya la panacea. Sí, o sea, la funcionalidad ya está. Lo que falta es mostrarlo de una manera más user-friendly, de manera gráfica. Pero la funcionalidad ya está en CNX. Y sí, de hecho, o sea, en general, parte de CNX es que funcione de manera similar al mecanismo OTA de Android. Precisamente que solamente te muestre la notificación, tú le digas que sí, se actualice y punto. Bueno, ya que estuvimos tocando lo de como Nitrox es un solo archivo, prácticamente, si no me equivoco, puede, bueno, tú pusiste el caso, igual quiero corroborar, puedo tener Nitrox, Elementary y KDE Neon en versión, como tú dices, un solo archivo en la misma partición, ¿verdad? Y no habría problema, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, así es. O sea que Y, o sea, prácticamente mantendrías, por decirlo así, limpio el sector base, por decirlo así. sí, o sea, tu SSD, por ejemplo, tu SSD, tú cuando instalas la distribución que sea y tú le das clic al root, pues tienes toda la carpeta, bueno, todas las carpetas normales, tradicionales de Linux, ¿no? Bin, SBin, etc., etc. Tú cuando usas CNX, solamente vas a tener una carpeta que se llama Store. Dentro de Store es donde van a estar las carpetas individuales de cada sistema que tú despliegues. Por ejemplo, que despliegues los tres, ¿no? Tienes una para Nitrox, una para Elementary, una para Neon. Dentro de esas mismas vas a tener las carpetas que están habilitadas con el overlay, que es lo que decía. Por ejemplo, en nuestro caso, pues solamente va a estar etc y home, pero en el caso de tanto de Elementary como de Neon, de las imágenes que nosotros proveemos, va a estar todo el root, pero va a estar solamente los archivos que han cambiado con respecto a los archivos que vienen en el ISO. No sé si me explico bien. más o menos, pero igual, o sea, prácticamente tendría ordenado, los múltiples sistemas estarían ordenados en la misma partición, cosa que no se puede hacer en este momento en las demás distribuciones. Eso sería un punto a favor, por decirlo así. Como yo lo entiendo, si tú entras a la carpeta Storage y vamos a suponer que no tienes ni instalado ni Elementor ni Kdeneon, nada más Nitrux. Básicamente lo que el usuario va a ver de forma transparente son las carpetas de overlay, etc y home. Ellos no van a ver el resto de las carpetas, no va a ver el slash dev, no va a ver bin, no va a ver srv, no va a ver ningún usr, no va a ver ninguna de estas carpetas. No, así es. Exactamente, cosa que no tiene cómo meter las manos y joder el sistema, básicamente. Pues sí, así es. Eso está muy bien. Pero bueno, el caso, claro, como lo te explicaba, como el caso de Kdeneon y Elementor, son distribuciones que ustedes adaptaron para usar ZNX, pero no es Nitro. Entonces ahí sí ustedes permiten que se muestren todas las carpetas, como todo el directorio root completo, como si fuese una instalación normal de estas distribuciones, como se está normalmente, ¿no? Que tú ves todas esas carpetas que están dentro de root. Así es. Sí, o sea, todos esos archivos ISO pues estarían dentro de una sola partición. Esto también es algo que CNX, bueno, o sea, es parte de su diseño. Tú cuando instalas una distribución, pues tú le asignas una partición y esa partición va a ser de cierto tamaño. Si tú tienes solamente una distribución en tu SSD, pues toda esa distribución pues va a usar todo el espacio disponible. No pasa nada. ¿Pero qué? ¿Y qué si quieres otra? Pues tienes que acortar la partición. Y si nada más hiciste una partición al principio, pues ahora tienes que rehacer las particiones. Ahora, ¿se puede compartir el home entre varias distribuciones diferentes? Sí, sí se puede. ¿Va a causar algún problema? Pues muy probable. Pero de poder se puede. Pero ¿qué no se puede hacer? Por obvias razones, es compartir el root. No sería muy buena idea empezar a mezclar el root de Ubuntu con el de Arch o el de OpenSUSE y el de Fedora y el de Makeya y el de etcétera, o sea, claro. Entonces, ahora imagínate las mezclas y quieres regresar, pues bueno, ya estamos hablando de muchos problemas. Entonces, pues CNX evita todo eso y simplifica demasiado todo eso. Y a lo mejor es algo que mucha gente pues lo toma como que, no puede ser posible que de verdad haga todo eso. De seguro están mintiendo. O no funciona así, o funciona diferente, no sé. Entonces, no les parece creíble, quizás. Ven acá, ¿en qué estado está? Pues creo que el otro proyecto que era interesantísimo en Nitro, que lo comentamos, creo que la última vez que estuviste aquí en el podcast. Uh-huh. ¿En qué estado está todo el tema este de la máquina virtual para correr Windows, los juegos, etcétera? ¿Esto ha mejorado? ¿Esto ha cambiado? De la última vez, todavía no hemos aplicado cambios nuevos. Hemos estado haciendo un brainstorm de qué nuevas características le podemos agregar, de qué quizás problemas de que no sea tan user friendly hemos detectado. Definitivamente vamos a hacer una interfaz gráfica para Vimetal. Eso es en definitiva. La manera en que lo estamos distribuyendo ahorita pues es principalmente para que la gente lo pruebe. O sea, porque pues digamos como podría decir algún desarrollador de Linux, ¿no? O sea, funciona para mí. Entonces, pues el punto es que funcione para todos. Bueno, siempre y cuando el hardware sea compatible. Entonces, pero o sea, sí hemos estado haciendo una lluvia de ideas, ya me acordé, una lluvia de ideas sobre qué, cómo queremos llevar Vimetal, qué características le queremos agregar, cómo lo podemos hacer más user friendly, cómo podemos mejorar el código que está, pues bueno, somos muy poquitos todavía para poder hacer todos esos cambios rápido. Sigue teniendo el handicap de que tienes que tener dos tarjetas de video, ¿verdad? Una interna y una externa. Eso, ¿hay alguna solución para esto? ¿Hay alguna forma de usar solamente una tarjeta de video? No hay forma. Bueno, la principal razón por la que se tienen que, bueno, por la que actualmente, porque ahorita iba a decir otra cosa, pero bueno, ahorita voy a eso. La principal forma por la que se tienen que usar dos GPUs independientes es porque cuando se le asigna una tarjeta a la máquina virtual, es como si físicamente la estuvieras retirando de la computadora. O sea, Linux te la detecta, pero Linux no tiene acceso a ella. Entonces, si tú solamente tienes un GPU y lo quitas, pues no vas a tener sesión gráfica. Ahora, eso puede estar bien si no tienes problemas en usar SSH y manejar tu computadora mediante SSH. Pero yo pensaría que la mayoría de la gente no va a querer estar haciendo eso. Entonces, pues, o sea, lo más conveniente, pues, sí es usar dos GPUs. O sea, no tienen que ser dos 2080 Ti, ¿no? Por supuesto. Puedes tener una 2080 Ti y puedes tener una, no sé, una GT 710 simplemente como, ¿cómo se llama? Como display adapter. O sea, nada simplemente para poder usar Nitrux y Windows al mismo tiempo. Pero, y ahora sí, eso es lo que iba. Pero estamos investigando todavía si hay manera de poder crear una GPU virtual. Y poder hacer, y si tu computadora tiene dos GPUs, poder unirlas y que tengas en Windows el poder de dos GPUs. Pero eso todavía está muy, muy verde. Bueno, mira, si logran hacer algo de eso, a lo mejor les compro las ideas, son millonarios. Hemos agregado recientemente, bueno, el día de ayer, agregamos el soporte para UEFI de 32 bits en CNX. Esto a razón de que en muchas mini PCs que se venden en desde China, en por ejemplo en AliExpress o UBS, etcétera, muchas de esas mini PCs usan CPUs de 64 bits, pero no suelen usar un sistema operativo de 64 bits, les suelen poner Windows de 32 por alguna extraña razón. Y utilizan UEFI, pero utilizan UEFI de 32 bits. Entonces, pues para usar CNX en esos mini PCs y por lo tanto usar Nitrux, se agregó soporte para UEFI de 32 bits en CNX. Y también un soporte, digámoslo, bastante inicial para ARM de 64 bits. Para poder utilizar Nitrux y en, por ejemplo, Raspberry Pi 3, 4, Odroid, PinePhone, el PineBook, etcétera, ¿no? Cualquier dispositivo que sea ARM, pero de 64 bits. Entonces, bueno, si eso es todo lo que no es poco, ¿no? Que ha incorporado, pues nada, queda, bueno, por mi parte, ¿no? Esperar primero a ver si se vuelve millonario, si logran resolver el tema de la GPU virtual, y segundo, que logren ya implementar de una vez todo esto de forma más simple para el usuario, el tema de lo que es las actualizaciones y la gestión como tal de las mismas. Creo que con eso cualquiera ya podría aventurarse. También el tema de la instalación, ¿no? La instalación, ¿han logrado hacer algo un poco más, digamos, user-friendly o sigue siendo como aquella vez que instalé que tenía que pasar un poquito más de trabajo y era un poquito lío? Pues, en realidad, o sea, es muy simple, pero sí se entiende que los pasos pues se tienen que hacer de manera manual, se tienen que hacer uno por uno. Entonces, a lo mejor eso no es la manera user friendly automática de solo darle siguiente y que haga todo. Sí se puede mejorar en eso, o sea, sí incluimos una interfaz gráfica, pero realmente no es la interfaz gráfica, es una interfaz gráfica que se hizo simplemente de manera temporal, pero pues bueno, ya la hemos estado usando más de ese periodo de tiempo que inicialmente pensamos, porque pues sí faltaba algo como el centro de software que fuese la interfaz gráfica apropiada para CNX. Porque yo me imagino que así como, por ejemplo, descarga CNX y tú te bajas un fichero que mediante unas instrucciones muy simples, como por ejemplo, esto es muy simple para que se entienda más o menos la idea, arrastra por la memoria, tú lo pones en la memoria. Y que eso ya que tú pones en la memoria, cuando tú bootes la máquina y te levantes por la memoria, eso te levante una interfaz que te diga, ¿qué quieres hacer? Tienes el ISO de Nitro, por ejemplo, en un disco, en un soporte físico, o lo tienes en la web. Por ejemplo, ¿dónde quieres obtenerlo? Ah, no, yo quiero obtenerlo, no sé, desde internet. Ah, perfecto. Siguiente paso, ¿dónde quieres poner? Pero de una forma, o sea, muy a cualquier interlock de los que hay ahora mismo, de PIN, de cualquier que son fáciles y vistosos de usar, ¿no? Ah, sí, ¿dónde quieres instalarlo? En tal disco, en el disco C, por ejemplo, o en el disco 1, en SDA1, donde... Ah, pum, siguiente, y se acabó. Ahí terminó la instalación ya. Espera que termine el proceso de instalación. Ah, bueno, poner tu usuario, esa serie de cosas, lo normal, y andando. Si ustedes logran hacer eso, ya, ¿qué más faltaría? Más nada. Sí, claro, o sea, esa es la idea. O sea, sí se tiene, por ejemplo, el Welcome Wizard. Por supuesto, no es suficiente. El Welcome Wizard, pues, precisamente trae las instrucciones paso por paso de qué hacer. Digo, obviamente no es lo ideal. Pero sí, o sea, es la idea es tener un wizard que lleve al usuario de la mano. Pues, o sea, y hacer lo que dijiste, ¿no? O sea, primero tienes que hacer esto, después esto, selecciona tu a dónde quieres instalarlo y pues ya te mostramos una barra de progreso, ya acabó, ya reinicia y ya. Porque pues no hay más que hacer. Exacto. Es que al final, si lo piensas, ¿no? Cuando todo el que entró en el mundo a Linux, al final lo que hizo Ubuntu fue eso. Lo que hizo Ubuntu fue, de alguna forma, hacerte un instalador un poco más fácil de lo que había hasta el momento y que cuando te instalaras las cosas más o menos funcionaran o lo hicieran mejor de lo que había en el momento. Eso es básicamente todo. Cuando tú le llevas al usuario esa facilidad, pues logras que se pase a la distribución o que pase a otra tecnología que a lo mejor por una cuestión de que le costaba más, digamos, pues no podía llegar. Sí, claro, de acuerdo. Pues bien, ya que comentabas el tema del Pinebook, teníamos por aquí también separado comentar un poco acerca de este dispositivo. Pine64, que es esta compañía, o creo que es el nombre de la compañía, lanzó el Pinebook Pro, que viendo las especificaciones, no sé el precio. ¿Saben cuál es el precio del Pinebook Pro, por cierto? El Pinebook Pro creo que cuesta 200, sí, $199. Sí. Y estamos hablando de que tiene un chip Mali, un T860, tiene 4 GB de RAM, tiene un panel IPS de 1080, tiene el cuerpo, la carcasa de una aleación de magnesio, dice aquí que tiene una micro SD que es booteable, 64 GB de almacenamiento que se puede upgradear, se puede poner más, tiene por supuesto un puerto PCI para discos NVMe, que requiere de un adaptador opcional. Tiene pues salida digital de video vía USB-C. Tiene un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0, un puerto USB tipo C para los datos, para la corriente, o sea, para la energía y para salida de video. Una batería de unos 10.000 mAh. Bocinas estéreo, Wi-Fi 802.11ac, más Bluetooth 5.0. Por supuesto tiene el conector para audio, el jack 3.5, tiene micrófono, una cámara frontal de 1080p, que son muchas las topes de gama de ciertas marcas que no voy a mencionar, ni siquiera llegan a eso. Tiene bueno, lo típico de esta compañía que se preocupa mucho por el tema de la privacidad, un switch para apagar todo el tema de la cámara, los micrófonos, el Bluetooth y la Wi-Fi. Tiene un trackpad, dice que bueno, bastante grande. Y bueno, otra serie de cosas que por $200 yo no lo veo nada mal. ¿Qué creen de estos dispositivos? Pues a mí me interesa mucho el Pinebook Pro. Realmente está un muy buen precio para lo que es. Pues es una laptop y el hecho, el enfoque que tiene Pine con la comunidad, de hecho suelen ser muy muy abiertos y muy participativos. Pues digo, si en cuanto pudiera, si me compraba el Pinebook Pro. David, tú vas a dejar el Hackintosh tuyo y vas a comprar uno de estos, ¿verdad? No, no, no, no, pero o sea, bueno, hay que hablar lo que hablar. Por $200 y llevar una buena distribución para lo necesario, pues yo lo veo bien. O sea, quién no quisiera una computadora de esas? Si tú necesitas abrir Word, o sea, no, Word, uy, LibreOffice sería en este caso. LibreOffice, navegar, cuestiones así por el estilo, más que suficiente para el día a día. Alguien que viaja mucho, un ejemplo, me imagino que ha de ser liviana, no pesada como la mayoría de laptops. No ha de ser incómoda tampoco. Sí, la verdad que es un dispositivo muy interesante, la verdad, y esperemos que tenga mercado porque podrían salir mejores alternativas. Claro está, el procesador, sí, yo siento que es un poco pequeño, pero por el precio se puede perdonar un poco. Bueno, yo realmente no lo he probado, pero aquí tenemos que también cambiar un poco el chip, como decías hace un rato. Y es que la mayoría de las aplicaciones, esa misma que mencionabas, el Word, o por lo menos las hojas de cálculo, los documentos de texto para hacer, los procesadores de texto para hacer documentos, etc. Ya la mayoría está en la nube. O sea, tienes Google Docs, tienes Office también en la nube, tienes, ¿cómo se llama esta otra que también era? Como LibreOffice. LibreOffice también creo que también está trabajando en algo en la nube. No sé, ahora me queda claro si por fin tienen algo ya final. OnlyOffice también tiene, también creo que. O sea, hay alternativa en la nube. Hay este tipo de ordenadores para eso. Ya simplemente tú te conectas a internet y tú no tienes que estar corriendo aplicaciones en el ordenador como tal. Son cosas que corren en la nube. Y para este tipo de trabajo, o sea, para una cosa. Por supuesto que no es para editar vídeo ni para hacer. No sé, cosas más pesadas, pero para trabajar como tal con documentos de texto, con hacer lo típico, navegar por internet, esta serie de cosas, está, yo lo veo muy bien. El tamaño, el diseño, una carcasa negra con un teclado, creo que bastante bueno, un teclado de chiclet, o sea, yo lo veo bastante, bastante bien. No, pues claro, pero, o sea, de eso de hacerlo todo en la web, ya sabes tú que el navegador, entre más pestañas tenga abierto, más consume memoria. Tal vez yo digo que tener de forma local LibreOffice y demás, no tendría problema prácticamente, y aún consumiría menos memoria que tener abierto el Chrome o el Firefox con varias pestañas. Sí, o sea, es definitivamente un competidor para los Chromebooks. Pero yo creo que ese es el objetivo para el que sacaron el Pinebook Pro, porque ya tenían el modelo anterior, tenían el Pinebook, pero el Pinebook Pro pues es más poderoso. Entonces, sí, entonces, o sea, y como lleva una distribución de Linux de escritorio, lo hace todavía más poderoso, más versátil, más útil que una Chromebook. Precisamente porque pues, todo en los, en Chrome OS, pues todo está, el objetivo es que todo está en la nube. Y en la Pinebook, pues como todo lo vas a tener localmente, si te ayuda a ser más productivo. Porque pues, sí, imagínate editar un video, pues yo digo que a 1080 en el navegador, sí lo veo bastante complicado. Es una alternativa y esta compañía está sacando productos o intenta sacar productos muy interesantes, como por ejemplo el mismo teléfono que quieren sacar, que aunque sus prestaciones no son súper, súper, súper, digamos, no sé, asombrosas, sí por el precio que tiene, creo que es un dispositivo que puede llegar a muchas más personas y que Puede ser también la vía entrada a la tecnología de muchas personas que no se pueden permitir comprarse un teléfono, evidentemente mucho más caro, aunque sea un gama media. Y esto es algo que ofrece, o sea, algo que permite el software libre, que permite el Linux y este tipo de sistemas tan ligeros, o que pueden llegar a ser tan ligeros, que en, digamos que en concordancia con este tipo de hardware, pues se logran productos tan interesantes como esto, que no es para todo el mundo, pero es una alternativa más. De todos modos, si no quieren gastarse $200 en un dispositivo que no es tan potente y necesitan potencia, entonces podríamos hablar del otro producto que tenemos por aquí, que es la Slimbook. El Slimbook ha lanzado, o sea, yo he lanzado ya el Slimbook Pro, que es un adaptador, digamos, más potente para el tema de trabajo, pero ahora sacaron el Pro X15, que, bueno, si entran a la web de Slimbook, slimbook.es/prox, o sea, PROX15, lo van a ver ahí, un diseño bastante bonito, un adaptador de colores claros, pero extremadamente versátil, extremadamente potente. En un, digamos, un kilo y medio, tienes una serie de, digamos, los puertos perdidos, puertos USB, tienes puertos de red, que ya no es habitual, tienes conector de audífono, tienes lector de tarjeta, o sea, tienes un montón de cosas. Y además de eso, con una pantalla que puede ser, o sea, que es LED, IPS, un panel mate con procesadores bastante potentes. Estamos hablando, si revisamos por aquí, un i7 9650H de 6 cores y 12 hilos con 12 megas de caché a 2.6 GHz y con tu voz hasta 4.5 GHz, con lo cual está muy bien. Puedes tener tarjeta dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. Puedes tener una integrada, una Intel 630 HD Graphic. Tienes, bueno, la carcasa es de magnesio y aluminio. La pantalla es de 15,6 pulgadas, 2K. Eso es el 2560 por 1440 más o menos. Más o menos por ahí. Dice que tiene color, o sea, True Color, que cubre el 100% del sRGB. Que eso es algo muy interesante, pero sobre todo para los que trabajan con imágenes. Les decía que pesaba 1,5 kilos. Las dimensiones no son muy grandes tampoco. En fin, tiene un montón de cosas interesantes. Y evidentemente van a tener un poco más de. O sea, cuesta, va a costar un poco más. Pero si quieren potencia y además un dispositivo que sea 100% compatible con Linux, el Slimbook viene hace rato, digamos que siendo una de las mejores opciones que se puede encontrar, aunque desgraciadamente no cubran todavía de este lado del planeta, no cubran Latinoamérica y toda esta zona de aquí. Sí, yo creo que el precio sí está, es bastante elevado, pero pues sí, como dices, o sea, como dices, el hardware que te venden es bastante de gama alta, y la verdad es que nunca he visto un en vivo, pero por las fotos y los videos uno se puede dar cuenta también que la construcción de las computadoras pues es también es correspondiente a ese precio. Y sí, a mí definitivamente me gustaría comprar una laptop y ponerle Nitrux. Es que de hecho, solemos pensar, ¿no? A veces creo que está en el imaginario popular de que por ser un dispositivo que viene o que está destinado para venir con Linux, tiene que ser barato. Y no, o sea, es un dispositivo que como cualquier otro, tiene unas prestaciones, tiene un precio que si a eso le sumas el soporte que te da Slimbook, y le sumas además, yo estuve escuchando, como les decía fuera de micro, el podcast que hizo el CEO de Slimbook con Alex Barredo. Él le decía que cada pedido que tú haces en Slimbook se hace a mano. O sea, tú quieres un laptop así, así, con estas características, y ellos te la ensamblan a mano con lo que tú estás pidiendo. Con lo cual, creo que eso de alguna forma también te da un, no sé, un toque ahí de categoría, de caché, como se dice. Y bueno, si no quieres una Pro X, que a lo mejor es una cosa más potente, pues tienes otras opciones, ¿no? Tienes la Pro X, o sea, estamos hablando de la Pro X 15, pero tienes la Pro X, tienes una base 15, una base 14, las katanas, que son, digamos que un poco más asequibles, además de otros dispositivos como el Limbo One, el Limbo Zero, el Todo en Uno, o sea, pero yo creo que lo que hace más interesante es Limbo. No es solamente que sea un ensamblador de ordenadores que le ponen Linux, sino que son un grupo de personas que, aparte de hacer esto que estamos hablando, ¿no? Y hacer de alguna forma, pues expandir, divulgar todo el tema de software libre, ellos crean software que es muy interesante para estos ordenadores. El Limbo tiene, por ejemplo, en algunos de sus dispositivos, un desbloqueador facial al más puro estilo Face ID. Y es un software que crearon ellos específicamente, con lo cual eso está muy bien. Sí, es algo que estaría muy bien incluir en más distribuciones. Bueno, siempre y cuando se, por supuesto, se respete la privacidad de los usuarios. Creo que también tienen otra aplicación que ellos crearon que también es muy, me parece muy útil y algo que sí, eso sí debería de venir en todas las distribuciones, que es su gestor de energía. Sí, el Su Limbo gestor. es el Limbo Battery. Ajá, sí, ese mismo. Ese gestor de energía, a lo que he leído, es muy bueno y sí mejora mucho la duración de las baterías de los portátiles, y no nada más los de Slimbook, o sea, en general. Ahorita no tengo una para poderlo probar, pero sí, muchos reviews de las computadoras, bueno, en YouTube, en escritos, sí mencionan mucho el hecho de que la aplicación que ellos crearon para de Slimbook Battery sí mejora el rendimiento del consumo de energía. Y pues en una laptop, pues eso es muy importante. De hecho, yo la estoy probando, también hice un review pequeño en YouTube. Básicamente, pues es una forma de controlar todo lo que viene siendo TLP y otra serie de aplicaciones y librerías y cosas. Eso son para, digamos, mejorar el consumo de batería de una forma gráfica, de forma muy fácil. Curiosamente, esta aplicación de Slimbook, ellos la empezaron a desarrollar después de que ellos publicaran desde Linux un intento de script que me avisaba cuando la batería llegaba a un determinado porcentaje. El CEO de Slimbook una vez nos comentó eso, que en base a ese artículo, pues tuvieron la idea de hacer esta aplicación. No solamente tienen esa, tienen también la de, bueno, ellos tienen de hecho un, digamos que una versión remasterizada de Ubuntu LTS, que ellos llaman Slimbook OS, que incluye una serie de cosas, como por ejemplo el Slimbook Battery, tiene el Slimbook Face, que es el desbloqueador facial, tiene el Slimbook Gestos, que también permite hacer una serie de configuraciones para el tema de los gestos de Touchpad, y el Slimbook Makeup, que dice que es una aplicación para el usuario Nobel, que puede configurar con tres clics aspectos tan importantes como la posición donde desea que esté ubicada la barra de tareas, o aspectos como la colección de iconos, o sea, para personalizar un poco todo lo que viene del sistema. Y esto es lo que hace que la experiencia ya como tal de software y hardware se vean complementadas y que sean una, bueno, una compañía que, a pesar de ser pequeña, se esté posicionando también dentro del mundo del software libre. Con lo cual está muy bien. Yo creo que este sí David se lo va a comprar para el Limbo. No viene en América, así que no se puede. Ese es un poquito decepcionante, la verdad, porque no toman al continente americano y quién sabe que aquí se pueden abrir camino, pero A ver, en un futuro, pero yo creo que hay una empresa, ¿verdad?, que está en Estados Unidos que también hace el laptop, bueno, especialmente para software libre, si no me System equivoco. 76 y son caras como ella sola, carísimas son. Ah, ese es un problema. No tiene competencia. No, es que él mismo es una Espera. compañía pequeña, pero bueno, a lo mejor podemos hablar con él y montar aquí una sede, una aquí en Estados Unidos por mi parte y una en Usultán contigo por allá y en México con Uri y así. Apuntamos. Expandiendo. Estoy perfectamente abierto a que eso pase. Sí, ¿eh? Vamos a hablar con la gente del limbo a ver si se embullan a expandirse con la vida de nosotros aquí en Latinoamérica. Pues bien, va quedando dos temas que tenía apuntado por aquí. Primero, algo que pasó en el 2019 que trajo bastante comentario por parte de la comunidad, tanto negativo como positivo. Y estoy hablando de otra distribución que literalmente se fue al carajo y es Antergos. Antergos, una. Bueno, la gente decía que no era Linux, que era otra cosa, pero básicamente era una forma, volvemos a lo mismo, muy fácil para que el usuario tuviese una base Arch Linux y se pudiese instalar de una forma mucho más fácil de la vía que proponen los usuarios de Arch. Y Antergos, por diversos motivos, por parte de sus desarrolladores, pues no pudo desarrollarse más y se abandonó. No sé si habrá nacido algún fork por ahí, no sé si el fork, si nació, si realmente ha tenido éxito, pero realmente fue una pérdida bastante grande para muchísimos usuarios. Yo usé Antergos por muchísimo, muchísimo tiempo y era una distribución que a mí en lo particular me encantaba. Sí, el fork que hicieron se llama Endeavor OS y pues al parecer por ahí va haciéndose de su hueco en las distribuciones de escritorio. Pues como yo había contado una vez, usé Antergos, traté de usar Antergos, mejor dicho. Nunca lo pude usar bien porque se moría a la primera actualización que pasaba. Ciertamente en ese momento no creo que Manjaro no existía incluso. Y Antergo sí era una manera muy sencilla de poder utilizar Arch. El instalador Cinchida a mí me pareció muy fácil, incluso más fácil y más útil que el de Ubuntu, Ubiquiti. A mí me parecía como que su principal highlight de Antergos, más que el hecho de poderte dejar usar Arch de manera sencilla, a mí el instalador de Antergos sí me dejaba buen sabor de boca. Pero sí, desgraciadamente a mí en ninguna computadora que lo probé se podía quedar sin no iniciar a la primera actualización que se aplicara. Entonces, pues bueno, ahí quedó mi Pero experiencia con Antergos. a ustedes les pasan cosas más raras. A mí nunca me pasó nada. A mí siempre funcionó bien. Había quien no podía instalarlo porque en la instalación siempre le da algún error, porque no podía cargar un paquete, porque si esto, si lo otro. A mí nunca me pasó nada. Y es cierto que lo que tú comentas tiene el Senshi o Conchi, como algunos le dicen por ahí. Tenía la ventaja de que te daba algo más. O sea, a la hora de instalar, te daba, por ejemplo, la opción de instalar los programas necesarios para que funcionen las impresoras. O sea, te da algunas opciones que tú marcabas o desmarcabas y te hacía una instalación mucho más completa cuando terminabas ya todo el proceso. Y era genial. O sea, eso después se replicó un poco en el instalador de Anarchy, que es otra forma también de instalar Arch Linux, un poco más, digamos, no difícil, pero no tan visual, porque es mediante la consola. Pero bueno, con un asistente ahí muy, muy, muy simple que te permite instalar también Arch de una forma muy fácil, con un montón, montón, montón de opciones, que a mí fue otra opción que también estuve usando muchísimo antes de pasarme a KGNeon. Para mí Antego me gustaba. ¿Tú usaste Antego alguna vez, Javi? Igual que Urri, no me funcionaba después de unas actualizaciones. Como que dependían algunos paquetes de sus repositorios que tenía. Y pues, no, la verdad que después ya no quise seguir usando. Bueno, aquí me di cuenta en el pasar de los tiempos de que tenían problemas con otras distribuciones, los desarrolladores. Y eso casi no, nunca me gustó mucho, la rivalidad entre distribuciones. Y pues Antergos tuvo su momento, muy bueno la verdad. Lástima de que la gente no se dio cuenta de que la distribución no vive de la caridad. Y pues murió simplemente, no había forma económica, me imagino yo, de sostenerla. Mira, Uri, cómo se ríe, porque cuando tú dices dinero y desarrollo, ahí. No, es que en serio, o sea, ¿vos crees que si hubiera habido dinero entre medio, crees que Entercos hubiera desaparecido? Pero es que ese es el problema todo. No, claro, Eso no yo es sé, Antego, o eso es sea, el todo. desarrollador no vive de aire, como siempre lo he dicho. No, no, no. Ayer pasó algo muy similar Cuenta, cuenta. en Twitter. Cuenta. Me imagino, te pagaron $2 por la distribución y ya querían que le metieras muchas cosas. No, no, no, eso no es nada comparado, no es nada. Yo creo que hasta ese todavía fue de, pues pagó. No, no es que ni siquiera eso. Resulta que ayer, durante el anuncio de la nueva versión, bueno, ¿qué sería? Un nuevo snapshot de Nitrox. Un usuario en Twitter comenta en el anuncio que en serio, bueno, traduciéndolo, ¿en serio pagaría? ¿En serio me están pidiendo que ponga mi correo y que pague por la distribución? Y le contesta otro: sí, bueno, para la versión estable, pero la versión de desarrollo la tienen gratuita. Pero sí, eso me ha detenido a mí también de probarlo, porque preferiría probarlo primero gratuitamente y si me gusta, pagarlo. Y yo no lo había visto, ya después vi el tweet. Y bueno, o sea, del segundo, pues, empezando por ese, del segundo, pues, ok, está bien, se entiende, ¿no? Lo quieres probar, si te gusta, pagas, si no, está bien, ok, perfecto. Pero pues, ¿qué pasa? Ciertamente ofrecemos una versión gratuita. Y sí, si bien se llama de desarrollo, no es como que la instales y te va a dejar de funcionar. No es como que la instales, o bueno, la despliegues. No es como que la despliegues y tu máquina se va a quemar. O sea, se llama de desarrollo precisamente porque la usamos para probar las cosas. Sí, obviamente dentro de esas pruebas de desarrollo, pues algo va a funcionar mal, pero no es como que lo vayamos a dejar así por todo el mes y nunca se arregle. O sea, obviamente lo vamos a probar, falla, lo arreglamos inmediatamente. De hecho, esa versión pues se construye muchas veces al día. El caso es que le contesto eso a esa segunda persona y al primero le digo: bueno, a ver, nosotros ofrecemos 5 ISOs. 4 que son gratuitos y uno que es el estable, que es el que pagas. También desarrollamos nuestro propio software, contribuimos a proyectos más grandes como KDE y Appimage, pero tú prefieres decir: no, no les voy a pagar por eso. Y entonces comenzamos una discusión en la que él finalmente dice: es que yo no pagaría 4 euros por lo que ustedes hacen. Cuando he estado haciendo reseñas de distribuciones de Linux por 15 años y nunca he pagado. A lo que pues yo finalmente dije: ah, pues bueno, ahí está. There it is. Quiere todo gratis. O sea, quiere software de calidad, quiere software libre, de código abierto, pero lo quiere gratis. Ah, bueno. Es la típica mentalidad que venimos arrastrando desde ese año, de que como de la mayoría de los usuarios Linux, que como siempre fue gratis, como siempre es libre, es de código abierto, pues tiene que ser así toda la vida. O sea, no se puede ganar dinero con Linux, no se puede Eso, bueno, yo creo que lo hemos dicho unas cuantas veces y al final son gente que no cambian su mentalidad. Desgraciadamente es así. Y Sí, o lo sea. curioso, lo curioso prácticamente es que lo quería para hacer una reseña. O sea, Bueno, pero cada. prácticamente lo quería gratis porque él decía, yo lo quiero gratis porque yo te voy a dar publicidad. Pero eso, Que o agarre sea, la no, no, desarrollo. o sea, eso se puede hacer abusivo hasta un cierto punto. Porque quieres decir, solo porque yo hago mis videos, mis artículos, me lo tienes que dar de gratis. No, tampoco, o sea, eso es abusar, o sea, te dan la mano, pero te crees agarrar del codo. Sí, o sea, claro, mira, o sea, yo personalmente pienso, pues si la hubiera la manera en que lo hubiera pedido, no hubiera pasado pues, ¿sabes qué? Envía un correo aquí y pues ya. Y fin, haces tu reseña, no pasa nada. Pero, ¿con qué derecho se siente esta persona de número uno venía a cuestionar nuestro trabajo? Número dos, de decir, no, su trabajo no vale ni 4 euros. Número tres, de pues sí, ya de plano de sentirse con el derecho de querer sacar ventaja. Porque precisamente no, o sea, es que yo tengo 15 años haciendo reseñas. Digo, pues sí, pero pues, ¿y a mí qué? Yo también quisiera estar haciendo mi trabajo 15 años, pero ¿qué crees? Tú no me quieres pagar por hacerlo. Entonces, o sea, poquito de lógica te hace falta. Es complicado el tema este de dinero y desarrollo y los usuarios de Linux. Por eso estamos como estamos. Por eso los que aprenden a desarrollar se van a desarrollar para MacOS, para iOS, para algunos casos Android, porque son gente que al final por ahí sí pueden sacar un poco de dinero a sus aplicaciones. Y hablando de salseo y hablando de cosas complicadas, ya creo que el último tema de algo relevante que pasó en 2019 fue la dimisión de Richard Matthews Stallman de la Free Software Foundation por ciertos comentarios que realizó con respecto a, bueno, a una posición que él adoptó de alguna forma de defender a una persona que estaba acusado, entre otras cosas, de ser un pederasta, en fin, todo un rollo que desató, entre otras cosas, pues otra polémica con mujeres en el Meet, que se sintieron de alguna forma también agredidas, ofendidas, ultrajadas, acosadas por este señor. Yo escribí en un System Insider un artículo, evidentemente todo el mundo dio su opinión. Muchos estaban a favor, muchos estaban en contra, muchos creían que no era necesaria una dimisión de Stallman. Muchos hasta justificaron lo que él hizo diciendo que bueno, que él tiene Asperger, que se le puede perdonar, se puede permitir. Yo escribí un artículo en System Insight hablando de este tema, un artículo bastante extenso, exponiendo o sea, todos estos artículos que sabían, toda la fuente de donde se había desatado el problema, de lo que se sabía. Y ahí está mi opinión. Yo no voy a hablar mucho más sobre este tema. Yo en lo particular, para darle paso a usted, sí debo decir que para mí estuvo bien. Que dimitiera, que reconociera su error y diera paso a otra cosa. Porque más allá del tema de los comentarios desacertados o no que pudo haber tenido, llevaba mucho tiempo frente a la Free Software Foundation. Yo creo que estas son organizaciones que deberían de vez en cuando tener un cambio o sea, un movimiento ahí en la alta cúpula para que de alguna forma evolucione, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, sí, yo creo que hizo bien en salir si de verdad fue lo que pasó. O sea, no creo que haya más. O sea, si sí pasó, pues hizo bien en salir. Si no pasó, pues lo presionaron, ¿no? O sea, pero pues nosotros no, nosotros solamente pues podemos ir de lo que se hace público. Solamente las personas involucradas pues sabrán realmente cuál fue la situación. Pues bueno, nada más. El problema, Uri, es que este señor, a raíz de esta historia, se sacó a la luz. Bueno, sacó a la luz, no. Se retomó ciertos escritos que él había publicado en su blog. Y voy a mencionar algunos extractos pequeños para que te des cuenta que cuando te pones a analizar el pensamiento de este señor, pues muy bien de la cabeza no está. Él hizo alusión varias veces al tema del sexo. Bueno, desde la necrofilia hasta otras cosas, ¿no? Y él decía, por ejemplo, la prostitución, el adulterio, la necrofilia, la bestialidad, la posesión de pornografía infantil e incluso el incesto y la pedofilia son actos que deberían ser legales siempre y cuando nadie sea coaccionado. Son ilegales solo por prejuicio y estrechez mental. Que te quedas así, tú dices, pero tú estás leyendo lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que la necrofilia, bueno, el que quiera estar como muerto, esos problemas de ellos, pero bueno, que la prostitución, el adulterio, la necrofilia, la bestialidad, la posesión de pornografía infantil e incluso el incesto. Que bueno, el incesto es algo que se viene dando a través de la historia y no es nuevo. Pero la pedofilia, además, que todo esto debería ser legal siempre que alguien no sea coaccionado. Tú estás mal de la cabeza, pero ahí no para la historia. Después dijo en otro momento que soy escéptico de la afirmación de que la pedofilia voluntaria daña a los niños. O sea, para este señor, si un niño que legalmente hablando no tiene la capacidad de decidir determinadas cosas, decide que sí, que está bien estar con una persona mucho mayor que puede o no abusar de ese niño. Que no, mientras que el niño quiera, todo está bien. O sea, que todo está bien. Es normal que una persona, un viejo o una vieja, no sé, por decir un adulto, esté con un niño de cualquier edad, siempre y cuando sea una cosa voluntaria. Yo solo voy a decir que temas así en el cuestión del software no tienen que ir combinados prácticamente. Y a él sí le gustaba combinar eso. Y sin olvidar de que, bueno, a él se le olvidaba de que era la cabeza de una organización. Y creo que tendría que haber pensado en tener más prudencia en dar sus opiniones. Exactamente. Pero él opinaba, o bueno dicho, mejor dicho, opina a lo que él crea, pero de una forma de que yo siento que no tiene filtro. Y la cuestión no es así. Y es un tema recurrente, que es lo que me llama atención. Ahí en el artículo, si tenéis lo pueden ver. Esto no fue una cosa que publicó este año. No, no, no. Son cosas que publicó en el 2012, en el 2014, en el 2010, en el 2006, en el 2003. O sea, él viene con ese tema desde el 2003. Que tú dices, pero ¿qué nivel de obsesión tú tienes con ese tema? Que tú lo estás mencionando desde el 2003. Por favor, no, es que no sé. A mí lo que me va a pensar después es que este tipo, definitivamente, a lo mejor no, pero tenía ese deseo reprimido de, no sé, de ser un pedófilo, porque es que no entiendo. No entiendo. Según los estándares mojigatos de hoy, dice que tener relaciones sexuales con un joven de 17 años también se llamaría pedofilia. No, pero o sea, vaya, ese es el otro inconveniente, o sea, venía de hace tiempo, o sea, no era reciente. La gente debería ir valorando eso también, o sea, ya traía problemas desde el 2000 y ya viniendo esta década. Y bueno, peor en esta década de lo que todo puede ofender. Sí, creo que él prácticamente pudo ser bueno o es bueno en cuestión de software libre, pero eso no le da méritos para estar sobre los demás. O sea, él tiene que entender que, bueno, tendría que entender qué es lo bueno, qué es lo malo en la sociedad y prácticamente un niño de, por decir así, un niño de 12 años prácticamente ya no entiende sobre la sexualidad y cuestiones así hasta un cierto punto que un adulto. En fin, eso es un tema muy delicado de que no cualquiera puede verlo de la misma forma, pero él sí lo veía de una forma, no era racional a mi forma de ver. Sí, no. Cuando lo pones así, pues sí, no. Estaba mal, muy mal el señor por decir algo nada más, o sea, Es quién sabe si llegó, o sea, como dices, no es nuevo y quizás, no sé, venga de muchos más años antes. Y obviamente con la venida del internet, pues nos enteramos de manera más explosiva, más grande. A lo mejor, no sé, o sea, antes no pasaba de listas de correos en el MIT. Y ahora, pues, todos nos enteramos de todo. Entonces, pues, quién sabe qué pueda pasar por su cabeza. No, La claro, y el verdad. problema prácticamente es que afectó a la Free Software Foundation. Y Sí, eso sí, o sea, yo desde ese lado lo veo. Afectó a su, prácticamente a su organización que cuida el software libre. Pero bueno, hay que verle el punto positivo. Prácticamente otro podría tomar su puesto como líder y siendo un poco más razonable o realista de lo que está sucediendo en el software. al final eso pasó y yo no me he enterado, yo no me he seguido más la pista, yo no sé si pusieron un nuevo presidente, un nuevo CEO, un nuevo director, yo no sé qué pasó con la Free Software Foundation. Fuera interesante, fíjate, porque yo no he escuchado nada de eso. Yo solo sé que se fue, pero de que lo hayan puesto, no han dicho nada. Igual, no he visto ni en Muy Linux ni otro blog, prácticamente nada. Nos estamos, prácticamente, si lo ponemos a analizar de esta forma, no se ha dicho nada después de todo eso. No, no se ha dicho nada. Creo que la vacante todavía está libre porque tienen como su mesa de directores o algo así. Tienen como una especie de junta. Entonces, la persona que estaba como de director, presidente, era más bien como una figura nada más. Era como un símbolo prácticamente. Exacto, era como un símbolo. Entonces, ¿por qué? Pues vamos, o sea, Stallman, pues eso era para la organización, era el símbolo. Entonces, yo creo que también por eso no han puesto a nadie, porque pues como del lado del software, como bien lo dices, pues como que a quién pones, ¿no? O sea, para reemplazar a Stallman. Pero me parece muy mal. Fíjate, ellos pusieron la resignación de Stallman, o sea, la información en septiembre de 2016. Luego publicaron una serie de noticias en septiembre 25, en octubre 10, en noviembre 7 y el último fue en noviembre 25. Y no se ha dicho más nada del tema. O sea, Stallman podría estar al día de hoy, ahí mismo todavía, haciendo el líder de la Free Software Foundation y no, tú ni te enteras. Porque no han dicho nada, y yo no creo que esté bien. O sea, no. Si ya dieron el paso de dar el anuncio de que ya, de que esta manera ha renunciado, etcétera, etcétera, tienes que buscar una solución a este tema. O sea, tú no puedes dejarlo así, cuando fue un tema también tan polémico y tan complicado, no sé, digo yo. No, claro, y recuérdate también que estar callado en una organización que promueve la libertad en cuestión de software y otros sectores, pues deja mucho que hablar. Sí. De acuerdo. Yo te digo, a mí lo único que me choca, a mí lo único que me choca es que cuando empezó toda esta historia, que yo empecé a buscar información y empecé a ver, a investigar y a leer, es que este señor toca el tema desde hace años atrás. O sea, ¿qué obsesión tiene en su blog personal? ¿Qué obsesión tiene este señor con este tema? No, no, no entiendo. No entiendo. Es como que yo venga hablando, no sé, desde años atrás, yo que soy un agente que a lo mejor se me conoce por el tema de Lino, no sé qué cosa, venga hablando, qué sé yo, de violación de caballo, un ejemplo. Y venga con el tema desde el 2003. ¿Qué obsesión tengo yo con ese tema? No lo entiendo. Pero bueno, en fin, llevamos 1 hora y 38 minutos ya. Y antes de terminar, me gustaría que me dijeran ambos dos qué desean para el 2020, para el año que ya empieza dentro de apenas, bueno, menos de 30 horas. Bueno, yo quiero que... ¿por dónde empiezo? Yo El quiero McLaren. que... Ah, sí, un McLaren 670S, por favor, rojo. Tú no pides nada, ¿eh? Hay que pensar en grande. Pues número uno, que le den la oportunidad a Nitrox de probar, de probarse en sus equipos, de que no asuman cosas que no porque hayan visto un review de hace 2 años, de hace 1 año, sigan pensando que somos una distribución como absolutamente cualquier otra. Creo que hemos hecho lo posible en explicar que no es así. Y pues bueno, eso, que se incremente la adopción. Yo creo que CNX es un parteaguas potencialmente para, no solo para Linux, porque si bien obviamente hacemos una distribución de Linux, perfectamente podría funcionar para cualquier otro Unix, el que sea. Entonces, y también que la adopción de AppImages se incremente y que la gente importante que promueve los otros formatos no tenga que caer en falsedades para demeritar AppImage y poder ganar terreno. Como no sé quién personita hizo eso en Twitter. Y pues ya, que sea por fin el año del escritorio de Linux. David. Bueno, para el otro año hay muchas cuestiones, tanto personales, etcétera. Bueno, voy a hablar en caso de cuestión de software. Uno, tratar de unificar todas las fuerzas, no estar dividiendo tanto en tanta distribución, tanto entorno. Dos, que el usuario sea consciente de que la distribución que él usa, el desarrollador simplemente no solo vive de aire, tiene que pagar sus cuentas, tiene que tener una calidad de vida, etc. Tres, ya dejar de estar peleando por tonterías de distribuciones, ¿cuál es mejor? Creo que el otro año podría ser el año de Linux si en realidad se demuestra que Linux es lo que tanto se predica y no solo dejarlo en esas palabras en piedra, demostrarlo. Y creo que sería eso todo. Pues yo no veo tanto. A mí, básicamente dos cosas. Primero, que saquen un bendito servidor de audio en Linux que valga la pena. Que sea ya una cosa que realmente sea un Core Audio de MacOS, que sea una cosa que realmente funcione. Que yo creo que viene siendo hoy ahora. Dos, que dado a esto, que Linux se toma un poco más en serio por parte de todos esos desarrolladores que hacen tan buen software para MacOS y para Windows con respecto al tema del audio. Y lo digo pues, bueno, por el tema del podcasting. Aplicaciones como Hindenburg, AudioVayac, aplicaciones o incluso el soporte de periféricos como esta mesa que estoy usando, la Rodecaster Pro, que no tiene soporte oficial para Linux, supongo que por esto y otros motivos, pues creo que viene siendo ya. Que sea el año de Linux no me interesa tanto como que sea el año en que realmente las compañías y los desarrolladores le pongan un poco más atención con respecto al soporte de las aplicaciones. Y bueno, creo que para llegar a eso, creo que tiene que haber más bien un consenso. Yo creo que tiene que ser el año de AppImage, ¿verdad, Uri? Porque si al final seguimos con la guerra de que si Snap, Flatpak o Deb o PKG o lo que sea, más nunca nadie le ha ponido atención al tema de Linux. Entonces yo no pido mucho más que eso. Yo a mí que me dé un buen servidor de audio y ya con eso voy a estar bastante contento. Entonces, no sé, ¿algo más antes de despedir? Feliz año nuevo. Igual, feliz año nuevo. Y a ver qué nos prepara esta nueva década. No vayan a intentar comprar una Mac. ¿Oíste, Ernesto? Así que nada, ya saben. Feliz año nuevo para todos los que nos están escuchando. Esperemos que el año que viene venir con más de esto. Más de estas conversaciones sobre tecnología y sobre esto que tanto nos apasiona. Ya saben que todos sus comentarios los pueden dejar en tupodcast.com/AFTP y que todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Gracias David, gracias Juri. Nos vemos en la próxima. Chao.